tal? Hola, buen día, Carlos. Buen día a la audiencia de tu radio. Bueno, contanos un poquito, Jorge. Ayer hubo una reunión muy importante de la gente de la coalición cívica y la reunión era con nada más ni nada menos que Lisa Carrió. Así que, ¿qué se puede contar de esto? Bueno, sí, la verdad que fue una reunión muy linda porque no solamente estaba Elisa Carrió, que es la líder máxima de la coalición, sino importantes operadores como Margarita Stolbizer, Gerardo Contegrán, Patricia Bullrich, Alfonso Pratgay, entre otros, te digo, ¿no? Ex, y bueno, fue ex presidente del Banco Central. Banco Central, nada más ni nada. Fue con diputados provinciales y nacionales de la coalición y bueno, en el marco de la estrategia de las políticas que hay que seguir en función de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Hoy hay una situación bastante preocupante en el país, no solo a partir de esta disputa fuerte entre el campo y el gobierno, sino la preocupación por la inestabilidad económica, es decir, la inflación que día a día se va agravando, los temas de inseguridad, y bueno, temas de política en general, lógicamente con vistas a la próxima elección del año 2009, ¿no?, del año que viene. Uh-huh. Algunos detalles también de esta mañana, Jorge, hubo reuniones, ¿cuáles son las actividades de la agenda de hoy? Mirá, hace minutitos acabo de tener una audiencia con el Administrador General de Vialidad de la provincia. Ajá. Bueno, porque ahí tengo varios temas en carpeta que tienen que ver con Vialidad, que tienen que ver con Roque Pérez, que tienen que ver con la zona. Vos sabés que nosotros estamos con un proyecto importante, tratando de reflotar un proyecto importante de la Ruta Provincial 20. La Ruta 20 uniría a Roque Pérez con Magdalena, pasando por Monte, Ranchos y Punta Indio, y Chascomús. En realidad es una especie de tercera o cuarta circunvalación al área metropolitana y conecta con la costa todo lo que es el centro de la provincia de Buenos Aires. También se relaciona directamente con la Ruta Provincial 215, que uniría Saladillo con Roque Pérez, si es que algún día se puede llegar a construir, si Dios quiere, ¿no? También estuve hablando del mantenimiento de la Ruta 30, que está construida desde Roque Pérez hacia Chivilcoy, y que está empezando a tener serios problemas esta ruta, serios problemas, se está rompiendo cada vez más. Vialidad la repara, pero son reparaciones, que no tienen gran duración. Realmente ahí lo que haría falta es un mantenimiento más importante. Me decía el administrador que ellos lo tienen en carpeta y que tienen un orden de prioridad, que todavía hay otras rutas que están peores que esas y que están obteniendo créditos del Banco Mundial para ir reparándolas. Ajá. El tema principal también fue la iluminación de las rotondas de la Ruta 6. Vos sabés que de las cinco rotondas que tiene la Ruta 6, tres de ellas están sin iluminación. Uh-huh. Y han ocurrido accidentes en algunos casos muy graves, de gente que la utiliza normalmente, que es gente de nuestra zona, porque todo aquel que viaja a La Plata viene por Ruta 6, y esas rotondas realmente son un peligro, porque te encontrás con la rotonda sin iluminar, en el medio de la ruta, venís encandilado con los que vienen de frente, y realmente es muy, muy, muy peligroso, han ocurrido accidentes, algunos muy, muy serios. Así que es una agenda de temas importantes. También hablamos de la circunvalación de Roque Pérez, de la apertura de un tramito que falta de Ruta 30. Es decir, hay una variedad de temas extraordinariamente importantes que tienen que ver, ¿no?, con la realidad de nuestro interior de la provincia. Bueno, ¿el resultado optimista de la reunión? Sí, la verdad que sí. Tengo que decirte que me atendió muy bien, que hablamos francamente, yo un poco por mi experiencia, porque estos despachos los he recorrido cuando era intendente. Claro. Y él, lógicamente, el administrador, porque conoce mejor que nadie los problemas de vialidad, la provincia no tiene una situación económica floreciente, Sí. Por eso es que depende de créditos, depende de ayuda del Ministerio de Planificación Federal, es decir, no tiene recursos propios como para afrontar la tremenda necesidad que tiene en infraestructura caminera la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, es la realidad que tenemos y contra eso hay que luchar, ¿no? Claro, seguro, Jorge. Bueno, le agradecemos mucho el contacto, ¿eh? No, al contrario, Carlos, yo te agradezco mucho a vos el contacto, la posibilidad de llegar a través de tu radio a la gente, y bueno, y un saludo para todos ellos. Gracias. La palabra del diputado provincial Jorge Kravets.